perteneciente a la banda británica de rock Sus Majestades Satánicas de Rolling Stones. Este tema está incluido como el primer sencillo de su vigésimo álbum de estudio Voodoo Lounge, Salón Voodoo, lanzado al mercado el 5 de julio del 94 y que ocupa la décima casilla de 10 álbumes exitosos de rock que cumplen 30 años este 2024, lista que estaremos indagando en el programa de hoy. La canción anterior, compuesta por Mick Jagger y Keith Richards, narra un encuentro entre el cantante y una persona sin nombre, que sienten atracción inmediata de amor y lujuria a primera vista, y el anhelo de que la pareja se encuentre a pesar de los obstáculos. Tras la publicación de este disco, cortaron un periodo de 5 años sin editar nuevo material. Además, es el primero grabado sin el bajista original Bill Wyman, que había dejado a la banda a comienzos del 93. Tras la renuncia de Wyman, los Stones decidieron no sustituirlo por otro miembro oficial y continuaron como cuarteto, siendo sustituido extraoficialmente por Darryl Jones, que actuaría con los Stones en el estudio y en las giras como músico contratado. Voodoo Lounge tuvo buenas ventas, llegando a ser disco de oro y platino en varios países, pero no consiguió ningún éxito en el Top 40 de los Estados Unidos, solo alcanzó el 14º puesto en el Reino Unido. El álbum recibió buenas críticas y ganó el premio Grammy al mejor álbum de rock en el 95. El segundo sencillo de este álbum es You Got Me Rockin', Me Tienes Rockeando, que llegó al 23º puesto en el Reino Unido y se convirtió en un tema básico en la mayoría de sus giras posteriores. La letra comienza un poco lenta y melancólica, pero va avanzando a un tono más optimista. Mick Jagger la presenta como una redención sobre el final de la carrera de varios músicos. Su letra puede interpretarse como una respuesta a sus críticos, quienes a menudo ridiculizan a la banda por su avanzada edad. A continuación, You Got Me Rockin'. I was falling, but you put on a you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once. I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just dumb? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Joke with my wife and goods, it's bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Grasping to control, so I better hold on. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just acabamos de escuchar el tema Basket Case, Caso Perdido, del año 1994, perteneciente a la banda estadounidense de punk and rock Green Day, formada en el 86 en Berkeley, California, por Billy Joe Armstrong en la guitarra y voz, Mike Dirk en el bajo, Trey Cool en la batería. El tema es el tercer sencillo de su tercer álbum de estudio, Dookie, que ocupa la novena posición en nuestra lista. Fue publicado el 1 de febrero del 94 y se convirtió en todo un éxito mundial, consiguiendo llegar al primer puesto en el Billboard 200. Esta canción trata sobre los ataques de ansiedad que sufría el cantante Billy Joy. Su video musical fue emitido constantemente por la cadena de televisión MTV, provocando la venta masiva del álbum, tanto en los Estados Unidos como en Europa. Este disco es el más exitoso en ventas de Green Day, con 20 millones de copias vendidas en todo el mundo. Además, ganó el premio Grammy al mejor álbum de música alternativa el año siguiente, y es su primer disco de diamante de los tres que poseen. Basket Case fue seleccionada por votación popular en la página oficial de VH1 como la 33ª canción de la lista de las 100 canciones más grandes de hard rock. Además, generalmente se encuentra entre la lista de las mejores canciones de Green Day, según revistas y sitios web. El sencillo When I Come Around, Cuando Venga Por Aquí, fue el segundo sencillo más duradero del álbum, mostrando las amplias influencias de pop de Green Day. La canción es una exhibición de sus riffs. Se dice que Billy Joy escribió la canción tras tener una pelea con su esposa Adrienne y necesitaba estar algún tiempo solo. Hoy en día siguen juntos y tienen dos hijos. El video muestra a los tres integrantes de la banda caminando en diferentes lugares de Berkeley y San Francisco, así como algunas personas haciendo varias cosas en una secuencia. En él aparece Jason White besando a su novia, quien es amigo de la banda y actual guitarrista de apoyo de Green Day. A continuación, When I Come Around. Recuerda, estás escuchando Los Titanes del Rock. sonaba el tema What's the Frequency, Kenneth? ¿Cuál es la frecuencia, Kenneth? Perteneciente a la banda estadounidense de rock alternativo R.E.M., formada en Atenas, Georgia, en 1980 por el vocalista Michael Stipe, el guitarrista Peter Buck, el bajista Mike Miles y el baterista Bill Berry. Este tema debutó en el número 1 en los Estados Unidos y está incluido en su noveno álbum de estudio Monster, lanzado el 27 de septiembre del 94 y está ubicado en la octava posición en nuestra lista. El nombre de la canción, según cuenta Peter Buck, proviene de un incidente que tuvo el periodista estadounidense Dan Rader cuando fue espontáneamente atacado por un desconocido que gritó: "Kenneth, ¿cuál es la frecuencia?". Aparentemente creía que se emitían mensajes secretos en la radio y televisión, codificadas a distintas frecuencias. Este álbum vendió alrededor de 9 millones de copias en todo el mundo. En enero del 95 emprendieron su primera gira en 6 años, la cual fue un gran éxito. Como dijo Peter Buck, es un disco de rock con el rock entre comillas. El segundo sencillo de este álbum fue Van and Blaine, Explosión y Culpa, su última canción en alcanzar el Top 40 en Billboard Hot 100, ocupando el 19º puesto. Fue su último número 1 en la lista Billboard Modern Rock Track. También alcanzó el número 1 en Canadá, siendo este su único sencillo en lograrlo. Neil Spencer, de la revista The Observer, El Observador, escribió que en temas como Van and Blind hay estallidos de invención musical y perspectiva humanista que caracterizan los mejores trabajos de R.E.M. y que suena a continuación.

Escuchamos el tema My Way, Mi Ola, perteneciente a la banda estadounidense de grunge Soundgarden, formada en Seattle, Washington en 1984 por el desaparecido vocalista Chris Cornell, el bajista Hiro Yamamoto, el guitarrista Kim Tae-jin y el baterista Matt Cameron. Esta canción, extraída como tercer sencillo de su cuarto álbum Super and Now, Super Desconocido, lanzado al mercado en el 94, y que ocupa la séptima posición de nuestro conteo. El tema presenta el estallido característico del grupo. También aparece en el disco recopilatorio Moms, Mother for Mother Ocean, editado para beneficio de Surfing Foundation, organización sin fines de lucro creada para la preservación de los océanos, playas y costas. Este disco es considerado uno de los que definió el grunge y lo llevó a la cima de la popularidad. Además de ser el álbum más exitoso del grupo, fue nominado a un premio Grammy como mejor disco de rock. Llegó al primer puesto del Billboard 200, así como en vender 300.000 copias en la primera semana que salió a la venta. Tuvo 5 singles y un EP, algo que ninguna otra banda de grunge había hecho hasta la fecha, y logró 6 discos de platino. El segundo sencillo de este álbum fue Black Hole Song, Sol del Agujero Negro, en referencia a un agujero negro que cumple el rol del sol en un sistema planetario ficticio. En muchos aspectos, es la canción más reconocida del grupo y fue la más popular del estilo grunge para ese año. En el 95 ganó al premio Grammy por mejor interpretación de hard rock. El video musical que acompaña a la canción contiene escenas que posiblemente hacen referencia a la serie británica de televisión Doctor Who y que suena a continuación. Estás escuchando Los Titanes del Rock. Come wash away the rain. gotta keep them separated. Separated. Hey! The man, you're disrespecting me. Take him out. You gotta keep them separated. Separated. Hey! Man, you're talking back to me. Take him out. You gotta keep them separated. Separated. Hey! Man, you're disrespecting me. Take him out. Gotta keep them separated. Sonaba con Out and Play, Ven a Jugar, perteneciente a la banda estadounidense de punk rock The Offspring, formada en Wanting Beach, California, en 1984 por Dexter Holland, Nodless, Todd Morse, Jonathan Niles y Brandon Persburg. Este tema fue el primer sencillo de su tercer álbum de estudio, Smash, Aplastar, publicado el 8 de abril del 94 y está ubicado en la sexta posición de nuestra lista. Escrita por el vocalista Dexter Holland, es considerada como la primera canción famosa del grupo, ya que sonaba repetidamente en las radios y alcanzó el número uno en el Billboard Modern Rock Track. De esta manera, tanto a la banda como en el género punk pop empezaron a llamar la atención al público. Este disco ha vendido más de 20 millones de copias en todo el mundo y ha sido certificado con 6 discos de platino. También alcanzó el cuarto puesto en el Billboard 200, convirtiéndose en el álbum más vendido de todos los tiempos publicado por un sello discográfico independiente. Fue el primer lanzado por Epic Records, que obtuvo el oro y el platino por sus ventas. Recibió críticas positivas de la prensa especializada y ha sido reconocido como un elemento influyente en la escena punk rock y del punk pop de la década de los 90. Es el disco que los popularizó e hizo conocidos en todo el mundo. Su segundo sencillo es Self Esteem, Autoestima, y fue un éxito mundial, alcanzando el número uno en varios países de Europa y es el más exitoso lanzado por el grupo. Sin embargo, el vocalista Dexter admite que esta canción no fue muy popular en Japón,

Estás escuchando Los Titanes del Rock. Sonaba el tema Supersonic, supersónico, interpretado por la agrupación británica de rock alternativo Oasis, formada en Manchester, Inglaterra, en 1990. En sus inicios, conocidos como Rain, Lluvia, con Liam Gallagher en la voz, en la guitarra a Paul Arthur, el bajista Paul McGinn y Tony Canrod en la batería. Más tarde se uniría el hermano mayor de Liam, Noel Gallagher, quien obtuvo el papel de compositor principal, guitarrista principal y cantante secundario. El tema anterior, compuesto por Noel Gallagher, es el primer sencillo de su álbum debut, Definitely Maybe, definitivamente puede ser, lanzado al mercado el 11 de abril del 94 y ocupa la quinta posición de nuestra lista. Esta canción alcanzó el 31º puesto en el Reino Unido y es la canción de su repertorio con el lugar más bajo en listas, a pesar de ser de una de las más conocidas del grupo. Sigue siendo, hasta hoy en día, una de las favoritas. Noel dijo que es su canción preferida. A pesar de su popularidad, Gallagher reclama que es básicamente una colección de disparates, letras escritas en cuestión de minutos, justo antes de que la banda entrara en estudio para grabar pistas. Supersonic no fue escrita como primer sencillo, pero fue tan impresionante para ellos que se eligió como su sencillo debut. En ella mencionan una frase de la canción Yellow Submarine de los Beatles. Este álbum reúne varias características del rock and roll británico de los Beatles y los Rolling Stones. En septiembre del 94 alcanzó el número 1 en las listas de álbumes de Reino Unido. Ha vendido alrededor de 15 millones de copias en todo el mundo. Fue una de las bases que popularizó el Britpop y el rock alternativo británico en toda Europa. Su tercer sencillo, Like Forever, Vivir para Siempre, es compuesta por Noel Gallagher, quien había escrito la letra en el 91 antes de formar parte de Oasis, con inspiración en Shine and Light de los Rolling Stones, que transmite un mensaje optimista en contraste con las bandas de grunge que gozaban de popularidad para aquellos entonces. Fue el primer sencillo del grupo en ingresar en el top 10 en el Reino Unido y recibió buenas críticas. Además, figuró en varias listas de las mejores canciones de todos los tiempos elaboradas por diversas publicaciones e hizo que el grupo se volviera conocido. Gallagher le presentó a principios del 93 una versión completa de la canción a su banda durante los ensayos. Según el baterista Tony McCarroll, el grupo quedó francamente impresionado con el tema. A continuación, Light Forever. Morning rain has soaked you to the bone. Maybe I just wanna fly, wanna live but don't wanna die. Maybe I just wanna breathe. Maybe I just don't believe. Maybe you're the same as me. We see things I'll never see. Lately, did you ever feel a escuchábamos el tema Take It Back, Tómalo de Vuelta, de la agrupación británica de rock progresivo Pink Floyd, integrada por David Gilmour, Nick Mason y Richard Wright, incluida en su 14th álbum de estudio The Division Bell, La Campana de la División, y está ubicado en la 4th posición de nuestro conteo. El tema anterior es compuesto por David Gilmour. Su letra trata sobre el daño que los seres humanos ocasionan a la Tierra y la manera de que estos afectan al ambiente también. The Division Bell fue lanzado el 28 de marzo del 94 a través de la compañía EMI Records en Reino Unido. Es el segundo álbum de estudio publicado desde la salida del bajista original y miembro fundador Roger Waters. Los temas están compuestos en su gran mayoría por el guitarrista David Gilmour y el tecladista Richard Wright. El tema central del disco es la comunicación entre las personas, o la falta de ella, acompañando de otros temas relacionados como el aislamiento, la ambigüedad, el enfrentamiento o la autodefensa. Y así vamos llegando a la tercera posición de nuestro conteo, el cual es para el álbum Sixteen Stone, 16 piedras, del año 94, perteneciente a la agrupación británica de post-grunge Bush, formada en Londres, Inglaterra, a finales del 92, por Gavin Rossdale como vocalista y guitarrista, Nigel Pufford en la guitarra, Dave Parson en el bajo y Robin Goodrich en la batería. Aunque esta agrupación tuvo poco impacto comercial en su país de origen, fue pionera en la creación del subgénero de rock alternativo llamado la era post-grunge de los años 90. El tema Everything Zen, Todo Zen, llegó al segundo puesto en el Billboard Modern Rock Track y es el primer sencillo de su álbum debut Sixteen Stone, el cual se considera como el primer disco lanzado por una banda post-grunge. A continuación, Everything Zen. Everything's in, everything's in, I don't think so. Everything's in, everything's in,

sonaba el tema Immortality, Inmortalidad, perteneciente a la agrupación de grunge Pearl Jam, formada en 1990 en Seattle por Eddie Vedder en la voz, Stone Gossard en la guitarra rítmica, Jeff Hammett en el bajo, Mike McCready en la guitarra principal y Dave Crossen en la batería. Esta canción está incluida en su tercer álbum de estudio Vitalogy, Vitalogía, lanzado el 22 de noviembre del 94 y que ocupa la segunda posición de nuestro conteo. Vitalogy se escribió y grabó mientras realizaban la gira de su álbum Versus en el 93. La música de este trabajo es más diversa en comparación con los anteriores y consiste en canciones agresivas de rock, baladas y varias piezas experimentales. El disco, en su portada, es una réplica de un libro de medicina de 1920. Se convirtió en el segundo álbum más vendido de la carrera de Pearl Jam, lanzado como disco compacto y logró 5 discos de platino en Estados Unidos. En una entrevista a Mike McCready, del escritor de la revista Guitar World, describió Vitalogy como extraño y muy eléctrico. McCready coincidió: hay mucho de extraño allí, y atribuyó el sonido del álbum a las grabaciones de la banda durante la gira. En ese momento, Vedder comenzó a contribuir de manera importante como guitarrista. Gossard dijo que Vitalogy es el primer álbum en el que Ed toca la guitarra y escribió 3 o 4 canciones. Recuerdo pensar, esto es muy diferente, a alguien le va a gustar. Tenía un toque más punk, las canciones sencillas se graban muy rápido. Otro gran tema de este álbum es Nothing Man, Hombre Nada. Está acreditada a Jeff Ament en la música y a Eddie Vedder en la letra. Es parte del llamado Trio Man, compuesta por las canciones Vedder Man, Nothing Man y Leather Man. Y a veces son tocadas juntas en algunos conciertos. No existe ninguna conexión con las letras de las canciones, tan solo que las 3 terminan con la palabra man, y que escucharemos a continuación. Dividing, nothing left to subtract. Some words when spoken can't be taken back. Walks on his own with thoughts he can't help thinking. Futures above, but in the past he's slow and sinking. Caught a bolt of lightning, cursed the day he let it go. Something of that man. Escuchamos el tema Jesus Don't I Want My For Something, Jesús No Me Quiere Por Rayo de Sol, perteneciente a la banda estadounidense de grunge Nirvana, formada en Aberdeen, Washington en el 87 por el cantante y guitarrista Kurt Cobain, el bajista Chris Novoselic y el baterista Dave Grohl. Este tema está incluido en su álbum en vivo MTV Unplugged in New York, publicado el 1 de noviembre del 94 y que ocupa el sitial de honor de nuestra lista. MTV Unplugged in New York es un álbum en vivo que presenta una actuación acústica grabada en Sonic Music Studios en la ciudad de Nueva York el 18 de noviembre del 93 para la serie de televisión MTV Unplugged. Nirvana tocó principalmente material menos conocido y versiones de canciones de Vaseline, David Bowie, Led Zeppelin y Meat Puppet. A diferencia de las presentaciones anteriores de MTV Unplugged, que fueron completamente acústicas, Nirvana usó amplificación eléctrica y efectos de guitarra durante el set, Como dato curioso, el productor Alex Coletti recordó que la cadena no estaba contenta con la falta de canciones exitosas y con la elección de los Meat Puppets como invitados, y dijo: querían escuchar los nombres correctos, Eddie Vedder o Turi Amos o Dios sabe quién. El día anterior de la filmación, Cobain se negó a tocar, pero apareció en el estudio la tarde siguiente. Cork sufría de abstinencia de sustancias ilícitas y nerviosismo en ese momento. Un observador dijo: no había bromas, ni sonrisas, ni diversión de parte de él. Todos estaban más que un poco preocupados por su actuación. Cobain sugirió que en el escenario se decoraran con lirios, velas negras y un candelabro de cristal. Coletti le preguntó: ¿quieres decir como un funeral? A lo que Cobain respondió: exactamente como un funeral. MTV Unplugged fue el primer lanzamiento de Nirvana después de la muerte de Kurt Cobain. Debutó en el número 1 en el Billboard 200 y fue certificado 8 veces multiplatino en 2020. Sus ventas ascienden a más de 20 millones de copias a nivel mundial, y esto lo convierte en uno de los álbumes en vivos más exitosos de la historia. Ganó el premio Grammy a la mejor interpretación de música alternativa en el 96, su única victoria de un premio Grammy. Ha sido clasificado como uno de los mejores álbumes de todos los tiempos. El tema About a Girl, sobre una chica, es la tercera canción de su álbum debut del 89, Bleach, pero obtuvo mayor reconocimiento tras ser interpretada como la canción de apertura de su álbum en vivo MTV Unplugged del 94. Y así, hemos llegado al final de Los Titanes del Rock, con la mejor música del Olimpo para todos ustedes, por HV2 99.5 FM. Solo grandes canciones. También los lunes a las 5 de la tarde por la emisora streaming 7rockradio.com. En la producción y locución, quien tuvo el inmenso placer de hablar para todos ustedes, Carlos Alberto Machado. Nos despedimos con el tema About a Girl. Hasta la próxima. Plectrum. Good evening. This is off her first record. Most people don't own it. You.